Se le agradece su participación a los de INCADE y a la Junta Familiar del Colegio. Se les agradece por todo el material que han traído ahora. Sé que nos, a lo largo de estos años, a nosotros, los de la promo y a los de los demás cursos inferiores, sé que nos va a servir de mucho. Ahora de nosotros pues es nuestro último año y ya los demás tienen otros años que pasar por aquí y sé que los van a utilizar bien, los van a saber usar y manejar y cuidar. Espero que los cuiden, por favor, como dijo la señora, que no van a estar ellos siempre para reponer. También tenemos nosotros que poner de nuestra parte, cuidar el material que se nos ha dado y saber utilizarlo. Primeramente quería agradecer a todos por el apoyo que nos dan y el respaldo, y la verdad eso para nosotros es demasiado ayuda.